Sí, ahora sí ya estamos comunicados y bueno, hemos hecho la presentación y Rafael Azcategui es sociólogo libertario, coordinador general de la Organización de Derechos Humanos del Programa Venezolano de Educación y Acción de Derechos Humanos, miembro de la Internacional de Resistentes a la Guerra y a la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe. Buenos días. Buenos días, amigos. Gracias por el contacto y saludos a la audiencia a esta hora. Perfecto. Buen día, Rafael. Bueno, estábamos avanzando un poquitito en la presentación de lo que es esta marcha campesina admirable. ¿Qué opinión te merece esta marcha puntualmente, ¿no? Es decir, ¿qué aspectos políticos encontrás vos para destacar de esta marcha que arrancó ya hace 13 días, si no me equivoco, ¿no? Sí, esta movilización comenzó el pasado 12 de julio desde el Estado Portuguesa. Y van a recorrer más de 400 kilómetros hasta acá, hasta Caracas, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas que podemos destacar, ¿no? Uno es que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en años anteriores por promover una reforma agraria, lamentablemente eso no ha tenido los resultados que el Ejecutivo Nacional esperaba y lamentablemente hoy seguimos dependiendo de la importación de alimentos para poder satisfacer las necesidades alimenticias de los venezolanos, ¿no? Entonces, sin embargo, es difícil poder hacer una evaluación de las políticas públicas porque en Venezuela no existe actualmente el acceso a las estadísticas oficiales y más concretamente a los informes de gestión del Instituto Nacional de Tierra o del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras o de otros entes encargados para para promover lo que aquí se ha denominado la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en años anteriores se valoró, el propio Ejecutivo Nacional valoró entre el 60 y el 75% los alimentos que se consumen en Venezuela que se importaban, y en momentos en que había mucho dinero por la alta renta petrolera, no había problemas para las importaciones, pero ahora que hay menos plata, por supuesto ya no se puede comprar las cantidades necesarias, ¿no? Entonces, yo destacaría eso en primer lugar, las propias políticas destinadas a la reforma agraria y garantizar la seguridad alimentaria, que incluyen, por supuesto, políticas de acompañamiento técnico, presupuestario, a los campesinos, no han tenido los resultados que se esperan, y eso, por supuesto, ha hecho que existan diferentes protestas este año por razones exclusivamente sociales, es decir, las protestas en Venezuela no han parado. Incluso tenemos una cifra, nosotros levantadas en Provea, en donde tenemos 26 personas asesinadas desde enero hasta este momento que estamos hablando, que han participado en protestas por demandas sociales exclusivamente. Entonces, yo creo que esto lo evidencia en primer lugar es el malestar en el sector campesino y en este sentido específicamente lo particular es que es un grupo de campesinos, de movimientos agrarios, que siguen reivindicando el proceso bolivariano, pero que están demandando pues una serie de respuestas y de políticas más efectivas a lo que actualmente tienen, ¿no? Entonces, es lo primero que yo destacaría, la ausencia de políticas efectivas para garantizar seguridad alimentaria o la producción de la tierra y del campo hoy en Venezuela. En segundo lugar, yo destacaría también que efectivamente ya hay demandas que son absolutamente legítimas dentro de un sector del movimiento campesino que tiene que ver con, por ejemplo, eliminar los canales para la distribución de alimentos desde los productores primarios hasta los diferentes mercados del país, garantizar los diferentes insumos que necesitan para poder cultivar la tierra. Son demandas absolutamente legítimas y, por supuesto, allí como organización de derechos humanos las compartimos y exigimos que esas demandas sean respondidas. Pero también hay que tener en cuenta que es un sector del propio oficialismo que está protestando, y esto tenemos que ubicarlo dentro del contexto actual de pugnas o de fuerzas internas a lo interno del movimiento bolivariano que se van a dirimir en el próximo Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se va a realizar a partir del 28 de julio, ¿no? Entonces, esto es un movimiento encabezado o estimulado por un sector del chavismo que está intentando decir o expresar el descontento de la base frente a la crisis económica, frente al retroceso de la calidad de vida de los venezolanos, y este sector está adjudicando, digamos, estos males a malas decisiones de la burocracia, como ellos lo caracterizan, ¿no? Entonces, también tenemos que ubicar esta marcha campesina que, insisto, tiene demandas legítimas, pero también dentro de las pugnas internas o de la confrontación de fuerzas a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela, con miras a la realización de su próximo congreso. Ahí está Elías Aguas, un dirigente socialista muy conocido, que ha venido pues planteando la necesidad de la renovación del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es por eso que podemos ver que en los últimos días hay algunos atisbos de crítica, de autocrítica de algunos dirigentes oficialistas, porque hay un descontento dentro de la base del partido, y ese descontento va a querer ser canalizado, capitalizado por algunas de las vocerías del Partido Socialista Unido de Venezuela. Claro, dentro de las reivindicaciones hay algunas que nos cuesta bastante entender, ¿no? Más allá de este matiz político que claramente has introducido, Rafael, hay cosas que uno no puede comprender cómo se ha llegado hasta acá. Están pidiendo 12 camiones. 12 camiones para un Estado, es algo que no... 12 tractores. Están pidiendo que no se los siga criminalizando. Prácticamente semanalmente recibimos información sobre campesinos que han sido criminalizados por recupero de tierras. ¿Cómo me dice ese descontento de la base? Sí, bueno, hay que recordar que después de la desaparición del presidente Hugo Chávez, que ejercía un liderazgo único dentro del universo bolivariano, ahora lo que existe a partir del año 2013 es la diferente confrontación de los diferentes sectores a lo interno del chavismo. Y sí es cierto que las ocupaciones de tierra por parte de campesinos y las diferentes movilizaciones han venido siendo criminalizadas, han tenido líderes campesinos detenidos por ejercer ese tipo de acciones que fueron estimuladas en otros momentos por el propio presidente Chávez, ¿no? Porque bueno, allí hay varias miradas sobre lo que debería ser la política, una mirada mucho más conservadora, ligada a los sectores militares y de otras fuerzas, y por ejemplo también está el Partido Comunista de Venezuela, que bueno, que siempre ha tenido una raigambre campesina y que ha venido pues promoviendo la necesidad de profundizar la revolución en el campo, así como ellos lo caracterizan. Entonces sí, efectivamente hay demandas de todo tipo, porque el malestar es muy profundo. Tiene que ver también con las situaciones de irregularidades en la administración de lo público, de hechos de corrupción, en supuestos presupuestos que se destinan a los programas del campo y que nunca llegan. Es decir, una serie de malestares que se han venido acrecentando en los últimos años y que ahora, por supuesto, con la situación de crisis económica, con la escasez de medicamentos, con los retrocesos en la política sanitaria, las demandas sociales son las que están en el primer orden en las movilizaciones de la gente. Uh-huh. Rafael, vos señalabas hace un momento respecto de la importación de alimentos. Nosotros somos recurrentes tal vez con este tema. ¿Qué es? Porque vos dijiste además que hubo idas y venidas y algún fracaso con respecto a las políticas de reformas agrarias que se habían tratado de implementar. ¿Qué es lo que ocurrió para que aquello que inició por allá por 2006, 2008, de esta producción de seguridad, de soberanía alimentaria, y esta red de distribución que en algún punto nos parecía fantástica en las distintas comunas, no haya prosperado? Bueno, en primer lugar, yo lo que diría es que fueron épocas de mucho dinero debido a los altos precios internacionales del petróleo, y el Estado venezolano contó con muchísimos recursos para poder implementar una serie de políticas sociales que efectivamente, como tú sugieres, tuvieron un impacto positivo a corto plazo, pero muchas personas, entre las cuales nos incluíamos, siempre alertábamos nuestra preocupación acerca que esas políticas sociales se sustentaran casi exclusivamente en una alta renta petrolera y que no avanzaran hacia un segundo nivel, que es hacia la abordar los temas más estructurales. Entonces, claro. Fíjate que aquí hubo situaciones contradictorias, porque por un lado, mientras se destinó mucho dinero a experiencias cooperativas y experiencias comunales, por otro lado también se priorizó la entrega de dólares preferenciales a personas que importaran alimentos, ¿no? Para poder garantizar que estos alimentos estuvieran en los anaqueles. Entonces, como acá eso es un, eso lamentablemente se convirtió en una gran fuente de corrupción, porque el gobierno te vendía un dólar a un precio muy económico y tú inmediatamente tú ese dólar lo podías comenzar a vender en el mercado paralelo, porque el gobierno te lo vendía a un precio preferencial, un precio mucho más barato que el que estaba en el mercado secundario. Entonces eso se convirtió en una fuente de producción y muchas personas, no solamente productores tradicionales, sino también nuevos empresarios ligados al gobierno, comenzaron a priorizar la importación de alimentos y abandonar la propia producción en el campo, ¿no? Entonces, por un lado creemos que no hubo el avance hacia un segundo nivel de estas políticas, que fue realizar un acompañamiento técnico efectivo, realizar las reformas necesarias dentro del campo para que estas empresas productivas y cooperativas pudieran tender, ser sustentables a mediano y largo plazo. Y en segundo lugar, esta situación de corrupción ligada a la entrega de dólares preferenciales, que reitero, priorizó la importación de alimentos, hizo que lamentablemente los hechos de irregulares administrativas hayan sido una constante dentro de las diferentes iniciativas que se realizaron. Por ejemplo, precios de cosas elementos a sobreventa, como tractores o como los insumos técnicos necesitaban, se comenzaron a dejar de producir en el país y comenzaron a importarse, porque bueno, eso lamentablemente generaba pues unas amplias ganancias para las personas que estaban involucradas allí. Entonces, lamentablemente, una buena voluntad, unas ideas importantes, unas ideas positivas, lamentablemente luego comenzaron a verse opacadas por las irregularidades administrativas ligadas a un momento de mucho dinero en nuestro país que no tuvo los controles suficientes para evitar, digamos, estos hechos de corrupción. Rafael Uzcategui, muchísimas gracias por el aporte para poder comprender la situación actual en Venezuela. Un gran abrazo. Gracias y siempre en contacto, amigo.